Te he volado. Estoy más volado que ocho. Estoy más volado que... ¡Ay, estoy volado! ¡Qué raro me siento! ¡Rarísimo! ¡Mira los cabullos, loco! ¡Cabullito blanco! ¡Llévame a... loco! ¡Me siento! ¡Hace Fremley, el baterista de Queen, loco! ¡Que está volado! ¡Que canta Yojo Pipo! ¡Oh, que está volado, no wey! ¡Ah, no wey! ¿Está volado? ¡Sí, loco! ¡Ah, no wey! ¡Esto está tan volado que me siento el conejo de los Kids! ¡Ah, no wey! ¡En serio! ¡Los Kids son los que cantan! ¡El Teji Norai y el Guatón Yosef! ¡Ah, no wey! ¡En serio, loco! ¡Estoy fumando! ¿Qué estás fumando? ¡Marihuana! ¡Ah! ¡Te volado! ¿Y si se pillan? ¡Ah! ¡Si me pillan! ¡A ver que lo pillan! ¡Lo pillan! ¡No! ¡Loco! ¡Ah! ¡Loco! ¡Ah! ¡Chuta! Estoy volado, me siento el pájaro loco. Estoy más volado que el chancho de aquí.